El primer verbo que vamos a estudiar es el verbo être, que significa ser o estar. Se conjuga de la siguiente manera. Presten atención a la pronunciación. Je suis. Tu es. Il est. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Habrán observado que hay letras que no se pronuncian. Por ejemplo, tu e il se pronuncian igual. Tu es, il est, esas S y la T no suenan. Y habrán observado también que con vosotros, vous, he hecho algo extraño. Y es que he pegado una Z antes de et. Es decir, he hecho algo así. Vous êtes. El verbo être se va a utilizar por ahora, al menos al principio del aprendizaje del francés. Se suele ver cuando se estudian las profesiones, por ejemplo, je suis dentiste, también las nacionalidades, je suis español o je suis chinois, y también para describir con adjetivos, je suis grand. Voy a leerlo por última vez. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont.